Hola, muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en el 107.5 de Radio Belch, en una nueva edición de Game Elch FM, el espacio de videojuegos pionero en la radiosfera licitana, que es una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo easy. Y hoy vamos a hablar de prensa videojueguil, esa prensa que nos ha acompañado desde hace más de 20 años. Y que, aunque muchos piensan que vamos a darle caña, lo que vamos a hacer es informar y de una forma nostálgica de todas las publicaciones que han habido a lo largo de estos años. Pero antes de nada, y como viene siendo habitual, vamos a presentar al equipo del programa. Como siempre, a los mandos técnicos, mi compañero David Bernat. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Keiko. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en otro programa. Programa número 5 de la primera temporada, el cuarto de la primera temporada. Parece que no, pero ya tenemos ahí un buen material. Bueno, ya vamos ahí poco a poco, ¿no? Sí. Avanzando pasito a pasito. Bueno, y a mi izquierda, de regreso, tras su periplo en Sevilla, Juan Vela, está aquí otra vez para deleitarnos con su léxico rico. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Nada, de vuelta y con ganas de otra sesión. Vamos a ello. Comenzamos. Hola amigos y amigas de Game Elch FM, soy Rafa Valencia. Bueno, y antes de comenzar con las secciones habituales, David, ¿me cuentas un poquito cómo contacta la gente con nosotros? Pues podéis contactar por medio de las redes sociales, nos podéis encontrar en Facebook como GameElch FM y también nos podéis encontrar en Twitter. Recordad la cuenta de Twitter, que es @GameElch, y luego tenemos nuestras cuentas personales. La mía de Twitter es @BernieLost. La mía es @Beletonazo. Y la mía @Kekarch. Pues ya sabéis cómo podéis localizarnos. Recordad, podéis dejarnos vuestro mensaje, vuestros comentarios, vuestros troleos, lo que queráis. Y si queréis decirnos lo buenos que somos y las alabanzas. Las alabanzas también. Y las alabanzas, si las hacéis en iTunes y en iVoox, mejor que mejor. Se admite cualquier tipo de comentario. Si nos valoráis ahí, perfecto. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ya con nuestros bloques habituales. Y para comenzar ya, quiero saber a qué estáis jugando ahora mismo. Comenzamos hoy por Juan. ¿A qué estás jugando? Bueno, yo en primer lugar voy a un poco a auto... reñirme, por así decirlo, porque llevo un poco de tiempo sin ser un gamer, propiamente dicho, ya que el alto ritmo laboral a veces nos consume el día a día, pero bueno. El último juego que estoy jugando, no sé si lo conocéis, es Fear. Clásico. Ese tiene unos añitos, pero de estos de miedo que te gustan a ti, ¿no? En efecto. Ahí estamos con esa espiral de juegos de terror y supervivencia que parece que nunca salgo. Siempre digo, voy a jugar a otro tipo de juego, a un tipo de aventurita más fácil, más enfocada al arcade para pasar un buen rato, pero no, siempre me meto en el espiral. Te gusta pasarlo más. Me gusta pasarlo más, soy así. Y entonces, nada, por cortesía de Chuplayer, conseguí el juego Fear 1. Y la verdad es que es un juego que me habían... Tengo un compañero y amigo, compañero allá por la época de estudios en la universidad y amigo a día de hoy, que me lo recomendó, vamos, muy efusivamente. Y dije, pues nada, voy a probarlo. Y la verdad es que es un juego que me ha sorprendido mucho porque... mezcla ambos géneros. Un género más enfocado al shooter clásico tipo Half-Life o Counter-Strike, rollo de este tipo, con otro género más terror asiático, más propio de películas enfocadas, ¿no? A pues, tipo de Ring. Hay como una atmósfera donde una especie de niña que se llama Alma te persigue durante todo el juego. Es una mezcla de lo paranormal con... otra mezcla más enfocada a la acción. No sé, es una especie de híbrido, pero un híbrido que en realidad funciona, porque te divierte y a la vez te hace pasarlo mal. A título personal tengo que decir que el amigo común de los tres, como es Juanma, más conocido en la bloguesfera como el tío Juanma, siempre está dando la brasa con este juego, que lo probemos. A mí, como me lo ha destripado, ya no sé si jugaré o no, pero desde luego si Juan todavía lo está probando y nos puede dar un detallito mejor. ¿Pero te contó la historia o no, jugaste con él? Me puso un vídeo con todos los sustos del juego, con lo cual... Sí. Troll face. Desde aquí ya... Maximum trolling. Es que lo caracterizamos como YouTube man y sabe todos los... conoce todos los vídeos, sabe destriparnos todo a través de esta herramienta. Y en este caso, bueno, yo debo decir que es un juego que llevaría a lo mejor un 30% aproximadamente jugado, pero me está convenciendo. Me está convenciendo, es una historia, la verdad, curiosa. Ya supongo que un día haremos otro especial relacionado con juegos de terror y un poco ampliaremos ese especial que hicimos de Halloween en su momento, que se nos quedó una nómina de juegos por tratar interesante. Habrá que hacer el volumen 2, ¿no? Hay que hacer volumen 2 y cuando se realice este esperado volumen 2, pues destriparemos esta saga que parece ser que se adscribe muy bien al género de terror y supervivencia, pero con otro enfoque, vamos, sí, con un añadido, ¿no? Bueno, dicho esto, David, ¿tú a qué estás jugando? Pues mira, antes de decir a qué estoy jugando, voy a comentar a qué voy a jugar después esta tarde cuando llegue a casa, porque hoy en Estados Unidos es el Día de Acción de Gracias. Y como tal, hay un juego el que estuve jugando la semana pasada que requiere que hoy lo retome, que es el de Batman Arkham City. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está preso en una celda, es el asesino del calendario. La peculiaridad de este asesino es que cada hay ciertos días en el año. Días reales en el año, uno por mes, como es hoy el Día de la Independencia, como fue el 31 de octubre que fue Halloween, el 25 de diciembre Navidad y el Día del Año Nuevo. Esos días reales del calendario nuestro, si entras al juego, te acercas a su celda y hablas con él, pues te comenta algo, te cuenta algo de su historia, de lo que hizo. Y cuando completa los 12 días, entonces desbloqueas un logro, que es muy interesante, que a lo mejor lo podrías hacer cambiando la fecha de la consola, pero para mí tiene la gracia de estar un año pendiente de ir ese día. Bueno, pues no me destripen más, porque es un juego que yo tengo pendiente, lo tengo en casa y todavía no he podido jugar. No es ningún spoiler, es simplemente la forma de, no sé ni lo que pasa al final después de los 12 días, de las 12 citas, pero bueno, es gusanillo de ir, oye, quiero ir hoy a ver lo que me dice, a ver lo que me cuenta. Se nota demasiado que os gusta muchísimo este personaje, porque cualquier gamer que le interese únicamente jugar el juego, igual no se dedica a estos extras, ¿no? Pero dato, es interesante. Ese dato quizá puede que tenga que ver con la historia de muy famosa de Batman del largo Halloween. Entonces, haciéndote ya esas pesquisas, no tiene mala pinta ese logro, por decirlo. Te pica el gusanillo. Claro. Sí, porque hay otros logros que es de realizar varios combos en una batalla, lo que sea, claro, y tiene el mismo gusanillo que esto. Pero hay que decir que los logros ya de por sí de Batman Arkham Asylum son para mí los mejores logros que he visto en un juego, digamos, porque van enfocados al fan. Entonces, no es eso de buscar una paloma por ahí como en los antiguos GTA. Es algo que el fan reconoce y le va a gustar. Hay un aspecto de los logros que a mí me gusta, que es que te ayudan a explorar el juego más concienzudamente, como pasa en Assassin's Creed o en estos Batman, que hacen que vayas a sitios, a lugares, a rincones que de otra forma no irías y cosas que no verías. Entonces, gracias a eso, pues exploras más el juego y ves esos detallitos que en los que se han esmerado los programadores, los desarrolladores, que dicen, oye, pues vamos a verlo, ¿no? Ya que está hecho, vamos a explorarlo. No, por supuesto. Más cosas que estoy jugando. Pues hace poco me descargué para iPhone el Angry Birds Star Wars. He tenido la ocasión de probarlo también. Es original y entretenido. Si eres fan de la saga, te va a gustar seguro. Tanto si eres fan de Star Wars como si eres fan de Angry Birds. Y tiene una cosilla ahí de nostalgia, tiene su punto. Y sí, yo lo recomiendo. Si os gustan estos juegos rápidos de aseo, como dicen, viene muy bien. Bien caracterizado. Sí. La vertiente escatológica sirve para muchas cosas. Sí, como han llamado al mando de la Wii U, ¿no? Sí, está todo el mundo más pendiente si te puedes ir a jugar a la SEO, desde tu aseo. Han confirmado que sí, que llega a unos 6-8 metros, o sea que si tu casa no es muy grande. Sí, es una cosa que tiene un alcance que te lo permite. La entiendo y no la entiendo, pero en fin. Oye, para gusto, los colores. Sí. Otra cosita que estoy jugando. Bueno, probé ayer la demo del Sleeping Dogs. Un juego que me llamó mucho la atención porque no esperaba nada de él, pensaba que era un sandbox como otro. Pero es una mezcla para mí entre GTA y Assassin's Creed, porque tiene ese sandbox que vas por la ciudad, pues, que si tiroteo, que si pelea y ese tipo de lucha, y por otro lado el parkour, lo que hacen los Yamakasi de Japón, que en este caso el juego está ambientado en Hong Kong, pero tiene cierto puntillo atractivo que puede ser interesante, y es posible que me haga con él en los próximos meses. Quiero entender que has jugado a esta demo por la recomendación de Juan Arenas en el Elche Juega, que lo nombró, tú hiciste un pequeño análisis. Pues si te digo la verdad, no lo recuerdo. Sí. Incluso hicieron un análisis en Game Over que no lo he llegado a escuchar todavía. Ah, vale, entonces no. Pero sé que lo habían nombrado, o sea, el nombre sí que me sonaba, pues sí, lo comentó Juan. he visto en el título de Game Over que lo ponían, y al verlo digo, pues voy a probarlo antes de escuchar de qué va. Sabía que era sandbox, pero antes de escucharlo digo, voy a probarlo a ver qué tal. Ya escucharé lo que comentaban a ver lo que dicen. Bueno, pues yo por mi parte ya os comenté que estaba jugando a Dead Space y no me voy a repetir, así que os voy a dar una serie de breves en cuanto al tema cinéfilo videojueguil en adaptaciones, y decir que se suma a la lista de películas basadas en videojuegos que este año, digamos, ha inaugurado Metal Gear con su anuncio famoso y tal. Nos llega la película de Assassin's Creed con el actor Michael Fassbender. Wow. Que es el que encarnó a Magneto en X-Men Primera Generación. Uh-huh. Que para mí es actor fetiche clarísimo. Sí, actorazo. Y luego tenemos los dos anuncios más recientes, como son la película de Splinter Cell, en la cual el actor Tom Hardy, que es el encargado de hacer de Bane en la última entrega de Batman. Sí. Volvemos a Batman. Sí. Siempre se vuelve. Va a ser el encargado de dar vida a Sam Fisher. A lo mejor la gente no lo conoce tanto como Bane porque no se le ve mucho en la cara, claro. Pero si recuerdan la película Origen. Era el mafioso este, sí, que vivía en el, sí, traficando en el mundo de los sueños. Uh-huh. Bueno, y luego aparte tenemos también el anuncio de la película de Deus Ex. Wow. Que no se ha confirmado si es de Human Revolution o de las antiguas entregas. Ahí estaría la cuestión. Claro. Lo que sí, yo que tampoco sé si empiezan de antes, pero lo lógico sería que empezaran un poquito antes de... Claro, pero igual a lo mejor el más comercial ha sido el último por la de la estética que tiene de Blade Runner. Se presupone que Deus Ex Human Revolution es una precuela. Claro. Entonces, bueno, eso es cierto. Entonces, sería lo lógico empezar por este título. Queda bien. Cronológicamente, sí. Claro. Lo que sí que se sabe a ciencia cierta es que el director va a ser el mismo, que ahora el nombre no lo recuerdo, pero es el mismo director de la reciente película de terror que se ha estrenado, que se llama Sinister. La va a dirigir el mismo director. Y luego, ya hablando de un poco más del cine más alejado de los videojuegos, y después de la resaca Crepúsculo, que más de uno, mientras medio mundo suspira, bueno, más bien las mujeres suspiran por estos vampiros un poco moñas, los demás suspiramos ya de alegría porque se ha terminado esta saga, ¿no? Por lo menos Oye, he de decir... No, David, no me digas que te gusta. No, suspiramos por buen cine, que en general. Tiene aspectos interesantes. Si te basas en ciertos aspectos de la trama de la historia, tiene cosas interesantes. Lo que pasa es que los vampiros de Swarovski a mí tampoco me gustan. A mí me... Yo que espero, brillen en el sol... Yo creo que el final de esta saga es que viene Blade, vampiro, como que... Blade. Y los fulmina a todos. Y les corta la cabeza. Y si no te digo Blade, te digo Blada. No, estás haciendo spoiler. No, yo no, bueno, estoy diciendo vamos nada. Vamos a dejarlo aquí. Es que depende de hasta qué película hayan visto, pero... Que hay gente que todavía no lo ha visto, pero en fin. Sí. Nada, pues hablando de esto, de un cine más terrenal y de la Tierra, por decirlo así... Deciros que este próximo viernes, el 23, a las 5 de la tarde, el grupo de operaciones especiales, que ya conocéis todos, que son los encargados de hacer el famoso corto de Tonico el Municipal. Sí, donde nuestro amigo Juanma Ruiz tiene un papel protagonista. Ah, claro, efectivamente. Pues están buscando gente de figurantes para su próxima escena. Necesitan 150 figurantes y sería para estar, como he dicho, el viernes 23, o sea, mañana, en el centro de congresos de Elche a las 5 menos cuarto de la tarde. Nada, todo tipo de personas y sexos y edades, no hay ningún problema, no es remunerado, pero básicamente es para salir en la película. Si tenéis suerte que os enfocan en algún plano. Oye, una película ilicitana que va a ser, digamos, pionera, porque también se creó a base de un crowdfunding. Claro, o sea, hay que apoyar. Mm-hmm. Entonces, también decir que si alguien tiene cámara reflex y tal, puede salir en digamos, de figurante haciendo como de un periodista, que se ve que en el contexto de la escena, oh, qué guay, puede tener algo que ver. Y nada, dejarlo aclarado porque hay que apoyar al producto de la Tierra. Sí, sí, hay que ayudarles, hay que echarles una manita. Están ahí a puntito de terminar la película, por lo que parece, queda todavía un poco, pero... ¿Se estrena para 2013, lo sabéis? Pues yo escuché una entrevista y creo que todavía les queda un poquito de postproducción y demás, pero vamos, que sí, no creo que pase de 2013. Tengo ganas ya de verla, a ver cómo ha quedado eso. Así que nada, dicho esto, vamos a comenzar ya con el grueso del programa, que hoy venimos cargaditos con el tema de la prensa, que cada uno tendrá su opinión, cosas favorables, la historia... Vamos a hablar de un poquito de todo, así que en un momento estamos aquí otra vez. Bueno, pues comenzamos con el tema de hoy, que como he dicho es la prensa dedicada a los videojuegos, un sector que está con nosotros desde, en algunas publicaciones, desde hace casi 30 años. Antes de que algunos nacieran. Como por ejemplo todos o naciéramos. Por ejemplo. O sea, así de claro. Y nada, comentar eso, que la prensa de los videojuegos ha cambiado mucho desde el pasado hasta el día de hoy, como cambia todo, ¿no? Sí. En general. Pero nosotros queremos hacer un pequeño repasito a lo que fue la Edad Dorada y cómo ha derivado la industria. Y para ello debemos comenzar por la década de los años 80, que es cuando, digamos, el grupo Hobby Press lanzó revistas como fueron Micro Hobby, Micromanía, que iban dedicadas más que nada al espacio de los ordenadores de 8 bits, compatibles, Spectrum, que era algo todavía muy, muy especializado y que no se daba a conocer, estaba como en la oscuridad, siendo el pelotazo Hobby Consolas en el año 91, revista que a día de hoy todos conocemos, se mantiene. Que todos seguimos en algún momento. Claro, y que creo que en este punto sí que debemos hacer un pequeño parón, porque es la revista, o sea, ahora mismo es la revista. Todos tenemos algún ejemplar de la misma en nuestras casas, todos aficionados a videojuegos, así. ¿Qué opináis? ¿Qué opinión os merece Hobby Consolas desde el punto de vista editorial, por ejemplo, cuando comenzó y en el punto de vista que tienen ahora, por ejemplo? Un punto de vista muy objetivo yo no podría dar porque era muy joven, entonces no analizas tanto, como tú dices, a nivel editorial, como lo podrías analizar ahora, tanto los contenidos como las opiniones, como todos esos apartados. Pero lo que sí que me gustaría decir es, primero, alabarlos y darles las gracias por estar ahí tantos años ayudándonos e informándonos, y sobre todo gracias a esos truquillos que publicaban de vez en cuando. Truquillos. Tenemos ahí unas anécdotas que contar, ¿no? Truquillos que vale, que sí es verdad que antes, cuando la época de los trucos, que es algo que se ha perdido totalmente, hoy en día tienes que pagar por lo que son trucos. Por desgracia. Entonces, yo quería comentar, bueno, es un clásico, pero es el mítico truco de Hobby Consolas que dieron con el lanzamiento de Street Fighter 2 para Super Nintendo, el de 8 personajes. Que se aventuraron a decir que a través de un código podías jugar con la versión doble de cada personaje. Lo cual, hasta que no llegó el Champion Edition, todos sabemos que eso no pasaba. Y la verdad es que ha sido un truco que les ha ido persiguiendo a lo largo de los años, en podcast, en prensa, y que ellos mismos tuvieron que admitir el pasado año con el lanzamiento del especial de los 20 mejores juegos analizados por la revista. Muy bueno, de hecho. Sí, la verdad es que sí. Ejemplar de coleccionista totalmente. Sí, manteniendo la misma maquetación que tuvieron en su tiempo, los mismos análisis, todo sin tocar, para que tenga ese sabor retro. Y claro, y hasta ellos mismos en el propio número que acompañaba este especial admitieron el error. Salvo eso, a mí es una revista que me gusta mucho porque es digamos, la más gruesa, la que más páginas tiene del mercado. Pero claro, también han tenido épocas que no me han gustado tanto, por ejemplo, con las batallas que hubo en la época de Pro Evolution contra FIFA en PlayStation 2, que siempre, siempre la nota se iba más para FIFA que para Pro. Y se notaba mucho, o sea, los FIFA de PlayStation 2 no eran buenos juegos. No. Por unas licencias que tuvieran, no eran buenos juegos. Entonces, la verdad es que sí. Aún así seguía siendo muy vendido. Desde siempre el FIFA se ha vendido mucho. Lo que pasa es que si analizas, como tú dices, la calidad, en esa época, en esa generación de consolas, el Pro era el rey. Era, claro, y aparte de otros datos, por ejemplo, cuando lanzaban los crossovers de Capcom contra Street, contra Marvel y todo esto, eran juegos analizados casi de pasada. Les daban, siempre el comentario era, para los fans del género, sí. A los demás les va a aburrir. Pero claro, luego llega Marvel vs. Capcom 3. Y la mayoría de publicaciones, que es que encima es el mismo juego que en la época 2D, solo que traspasado a 3D, pero es igual, todo igual. Entonces lo alaban, lo ponen como una vuelta al retro, como el mejor juego que había en el momento para las consolas actuales. Entonces es algo que a mí no me termina de cuadrar y que hablaremos en el programa de estos cambios de actitud tan sospechosos, sí. ¿No? Pero bueno, estaremos de acuerdo que Hobby Consolas no se le puede decir... O sea, tendrá sus más y sus menos, pero el trabajo de Manuel del Campo y todos sus ayudantes... Creo que es de alabar más que nada por la de años que nos acompañan en el kiosco. Yo añadiría también, alabando un poco a Hobby Consolas, que siempre ha mantenido un mismo estilo durante todos los años que lleva la publicación de la revista. Unos textos enfocados a un público adolescente, a un público juvenil, textos desenfadados, claros, análisis, reportajes, juegos, secciones de humor, los regalitos estos que muchas veces daban, sí. Que también era un añadido interesante. Oye, pues sí. Pues sí. Ya que te gastas el dinero. siempre buscabas que tuviera algo mal. Voy a comprar una revista, voy a comprar mi revista. Si había otra que tuviera un regalito mejor, pues a lo mejor cambiabas. Si tu revista tenía el regalito, pues oye, encantado. En eso tienes razón, Juan, porque hay algunas revistas que cuando empezaron, digamos que la forma de redactar no era la misma que ahora. O sea, a lo mejor te decían, este juego es alucinante porque su música es, por decir entre comillas, muy guapa. O hablaban muy demasiado coloquial, demasiado infantil para venderte un juego. Y Joy Consola siempre se ha mantenido en esa, en una línea. Hombre, han evolucionado con el tiempo, pero a la hora de escribir siempre han mantenido una línea bastante parecida. No llega a la excelencia, por decirlo así, como otras revistas que van de guays, que luego comentaremos, que van más, más profesional, que está bien, pero que a veces se pasan, ¿no? Pero sí, Joy Consola es completamente de acuerdo que es una publicación que está hecha como tiene que estar. Y desde el punto de vista como diseñador gráfico, tengo que decir que la maquetación que tiene la revista, dada una de sus épocas, sobre todo ahora, es genial. Está todo muy bien estructurado. Eso sí es cierto. Con una plantilla siempre fija para los grandes análisis y todo clarísimo. Y da una información muy buena. Sí, si es atractiva visualmente, sabes que va a tener más lectores. Claro. Luego, pues nada, volviendo con el tema de la misma compañía de Hobby Consolas, que era Hobby Press, que después fue adquirida por Axel Springer, tenemos revistas como Todo Sega, Nintendo Acción. Revistas que eran enfocadas a una plataforma. Compañía, claro. Bueno, más que una plataforma, una compañía en concreto. Sega o Nintendo, todo. Ah, bueno, cierto. Claro, surgieron en la época de los 16 bits, claro. Cuando empezaron la confrontación esa tan clara con Mega Drive, con Super Nintendo. Entonces, claro, era un poco un modo de publicitar cada una, tener una publicación propia, aunque Todo Sega tuvo un final un poquito lamentable en comparación a en este caso Nintendo Acción, que a día de hoy es la revista oficial de Nintendo. Es que claro, el tema de Nintendo, yo no lo sé a ciencia cierta, pero no sé realmente si desde que se empezó a publicar, porque no sé si digamos venía subvencionada por Nintendo para que se mantuviera, porque Nintendo tuvo unas épocas que realmente la revista era poco más que un fascículo de lo fina que era, y no tenía, claro, la política de Nintendo de los lanzamientos se reducía los juegos a muy poco, ¿no? Y era una temática que igual los gamers de pro, los hardcore, no iban a consumirla tanto. Y a mí siempre me ha extrañado eso, la larga duración que ha tenido, pero ahora ya, si es oficial, ya no me queda ninguna duda. En esa época a lo mejor no tenían tantas plataformas. Ahora mismo tenemos en la Wii, va a salir la Wii U. Claro. Tenemos también las portátiles. Ahora hay más proliferación. Incluso las portátiles generan muchos títulos. Todos los meses salen muchos para niños, muchos incluso para público adulto. Entonces hoy en día es normal que haya más publicaciones que en esos años, que a lo mejor había una consola. Claro, que estaba Super Nintendo y Game Boy. Y no había más en esa época. Claro, bueno, NES también había un lanzamiento, pero muy poca cosa. Ya era el catálogo último. Nintendo 64 luego también se le hizo caso. Pero sí que es verdad que el tema de Sega, no solo existía Todo Sega, también existía la revista mítica Mega Sega. Cierto. Que les pasó lo mismo. El Mega Drive, digamos que fue el último puntazo grande de Sega. Sega está claro que cuando sacó la Saturn y la Dreamcast, que son consolas que la crítica las alaba. Sí, le dicen que son maquinones. Pero solo probé la Saturn, la Dreamcast no la llegué a probar. No, yo tampoco, pero realmente, ¿qué pasó? No se vendieron lo que se tenía que vender. Y Sega, en su política de sacar las cosas antes que nadie, la única época que pudo competir fue con Master System y Mega Drive, pero claro, llegó la PlayStation y se fundió a Saturn, se fundió a Dreamcast, que lo vuelvo a decir, son consolas... Y a Nintendo 64. Pasa que, claro, pues de ahí me extraña que la revista de Nintendo perdurara tanto tiempo. Pero bueno, eso ya son suposiciones mías que no... Eso quiero. Tiene que ser por la maquinaria de Nintendo, como le llaman, claro, en muchos sitios, que tiene una gran fuerza en marketing, claro, y por eso ha perdurado tantos años. Y también tener en cuenta el declive de Sega a lo largo de los años. Tanto por eso. Claro, pero por eso dice que... Claro, porque esta se fue al traste por eso, porque Saturn ya no vendía, entonces... Evidentemente, entonces... No le salía rentable para nada tener una revista si estaba condenado, por decirlo así. El futuro de Sega se sabe lo que es a día de hoy. Yo todavía conservo un par de ejemplares de Mega Sega centrados en Street Fighter y la verdad es que no era una revista mala. Pero claro, estaba clarísimo que cuanto la Mega Drive y Super Nintendo cerraran el ciclo de los 16 bits, la revista iba a ir a pique porque era de esperar. Bueno, y vamos a pasar a otra revista muy distinta, como fue la mítica Superjuegos. pasamos a Superjuegos, una revista que particularmente le tengo mucho cariño porque fue la primera que compré y que conservo, la verdad es que multitud de ejemplares en casa, porque fue la primera también en anunciarse por televisión, tenía muchos reportajes de Japón, de Dragon Ball. Siempre apostaba por este tipo de noticias y estaba redactada de manera muy desenfadada e incluso podías ver mes a mes qué les ocurría a los redactores de la revista, unas dos páginas de introducción en las que ellos publicaban sus fotos de que a lo mejor ese fin de semana habían estado en algún evento de videojuegos o habían estado en casa de alguien o su propia vida privada, ¿no? Era como un poco acercarse al lector. No sé si ese hecho realmente le interesaba a la gente y a lo mejor fue una de las cosas por las que fracasaron, no lo sé, pero la revista como tal nació en 1992 y desapareció hace muy poco, en 2009, con el último intento de llevarla a cabo, que fue el Superjuegos Extreme, y pertenecían a la editorial Grupo Z. Todos conocemos Grupo Z. Sí, por supuesto. Con Marcos de Elfa a la cabeza, como director. Y mencionar que era una revista muy completa, que siempre te informaba de lo que venía de Japón. También tenía su sección retro, que se puso, pues no sé, cuando llevaba la revista a lo mejor unos 9 años o así. Además yo quiero añadir que creo que fue la pionera en incluir una sección retro dentro de una o una de las pioneras en incluir una sección retro dentro de lo que es la prensa escrita del videojuego. Lo que muchos recordarán de Superjuegos es las míticas... Bueno, los míticos VHS que se incluían de vez en cuando. Las de las películas, ¿no? Sí. Bueno, películas como tal, no. Las películas eran hobby consolas con Dragon Ball, que vendía las películas de Dragon Ball. ¿Esas eran de hobby consolas? Sí. Superjuegos te traía, por ejemplo, El cerebro de la bestia, y era a lo mejor una cinta de 30 minutos. Con novedades. Claro. O de Sega. Ese vídeo que vimos tú y yo de no sé si era de Sega, Saturn, ese que cuando éramos pequeños, que lo veíamos tantas veces, que nos gustaba mucho la música, anunciaban el Parasite Eve. ¿Ese era de esa o era ese del otro? Me parece que venía en el anuncio previo de las películas de Bola de Dragón que daba Jodiconsolas, que había siempre una especie patrocinada por Saturn. Ah, eso puede ser. Eso sí, Sega, o sea, Superjuegos, yo recuerdo por eso, las cintas de cuando salió la PlayStation, con el mítico tráiler de Mortal Kombat, la película cuando nadie sabía que iba a salir. El Mega CD, también hicieron una cinta sobre el Mega CD. O sea, un montón de... Siempre tenías ahí una videoteca. El que la conserve todavía es algo bonito. Son joyitas, ¿eh? Sí, sí. Y no, y decir eso, que Superjuegos sí que comenzó tocando todas las plataformas. Luego ya después se centraron más en lo que es consola. Pero eran los más entusiastas, sin duda, a la hora de promocionar un juego, porque realmente les gustaba y siempre te traían unas pedazos de guías como yo conservo todavía la super guía de Metal Gear Solid y la de Tekken 3, porque eran exhaustivas, o sea, era una cosa ya por demás. Y de hecho, recuerdo la época que lanzaron las superjuegos de Tomo y Lomo, que eran, yo las tengo todas, es una colección de, no sé si fueron 10 o 12 números, encuadernados como un libro, pues así un tomo duro, que realmente después volvieron al formato grapa, pero esa presentación que tenían, esas portadas grandiosas dibujadas con aerografía y demás, son geniales, y hoy de vez en cuando he hecho mano de alguna para releerme algún artículo retro, y son una verdadera joya, porque ves juegos que ahora dices, madre mía, pues si esto ya ni me acordaba, ¿no? Por decirlo así. ¿Pero eso eran recopilaciones o eran números que salían no, así? Eran especiales, ¿no? Era una época cuando Superjuegos empezó con grapa, era así como más infantil, y luego ya decidieron, digamos, como profesionalizarse un poco más. Entonces, a partir de cierto número, comenzaron a publicar en tomo de lomo, por decirlo así. Que salió hasta por la televisión y todos los anuncios. Era tremenda la edición. Y nada, duró eso, 10-12 números, no sé si los costes eran muy elevados o no. Y volvieron después al formato de grapa con más páginas. Con más páginas. Pero el de tomo sería más caro que el de grapa, seguramente. Creo que, si no recuerdo mal, el precio eran unas 395 pesetas. Y después no sé si bajaron 100 pesetas o así, no lo recuerdo muy bien, pero vamos, que los pagabas a gusto porque era un producto de calidad. Sí. O sea, era un producto de calidad. Y por lo visto hecho desde el corazoncito, ¿no? Sí, porque era gente que... Con delicadeza. Sí, era gente, por ejemplo, tenemos a míticos redactores como R-Dreamer, The Punisher, que era gente que es que vivía para la revista, porque de hecho muchos participaron también en el PlayStation Official Magazine. Pues claro, si escaseaban las ventas de una revista, digamos que tenían que buscarse la vida también por otro sitio. Y de hecho creo que algún redactor de Superjuegos creo que también vino de Hobby Consolas, estuvo un tiempo, me parece recordar. Hombre, puede ser normal que la gente vaya de una revista a otra. El profesional de ese sector tampoco tiene tanto margen donde moverse, ¿no? Claro, si te especializas en eso, puedes ir a ciertos sitios contados y ya está. Tendrás que ir a una o a otra y por eso es posible que cambiaran. Pero Superjuego, yo tengo que decir que para mí siempre ha sido la revista que tengo en el corazón por eso. Porque también un dato que creo que estaréis de acuerdo conmigo y que lo habréis pasado seguramente. Era esos días que uno no iba al colegio porque estaba enfermo y le ponía ojos a la mamá y les decías... ¿Me podías traer una revista o algo del kiosco? Y te venía con la Superjuegos y te alegraba el día. Pues sí. Era una dupla. Era, ¿me puedes alquilar un juego? Hombre, clarísimo. Y luego traer la Superjuegos. Era una combinación fija. Sí, totalmente. Sí, si tenías encima la suerte que te alquilaban un juego, eso ya era, ponerse malo era una alegría. O sea, era, vamos. ¿Qué suerte teníais vosotros? Pues yo en mi caso tengo que decir que yo le tiro las gracias a mi madre. Porque muchos ejemplares que conservo hoy día han sido por ponerme enfermo, no por otra cosa. Porque claro, cuando eres pequeño tampoco tienes tanto poder adquisitivo, ¿no? Yo quiero añadir una cosa, no sé, me corrige si me estoy equivocando, pero creo que en Superjuegos, no sé si fue en su última etapa, incluían, además de la revista, una especie de suplemento dedicado exclusivamente a PlayStation 2. Sí, hubo una época... Que arrasaba, de hecho, me acuerdo yo que arrasaba. Mucha gente compraba la revista únicamente porque era algo muy novedoso en el momento. Sí, es cierto. Yo de hecho conservo algún fascículo de esos todavía. Sí, hubo una época, no sé si fueron 2 o 3 meses que lo sacaban. Pero ahora me acabas de recordar que también hubo una época que lanzaban cuadernillos dedicados exclusivamente al mundo nipón. Y te venían ilustraciones de Bola de Dragón o de otras series que aquí en España nos colapsábamos porque decíamos, ¿esto a qué atiende? ¿Qué va a pasar en Bola de Dragón ahora? Y hablaban también, pues eso, de lanzamientos japoneses, de mangas que estaban allí triunfando. Y ya te digo, venían como un cuadernito, muy, muy pocas páginas, pero era curioso. Siempre apostaban por regalar alguna cosita y todo lo que daban siempre muy, muy bien presentado, por decirlo así. Con lo cual, para mí fue una verdadera lástima porque ahí eran verdaderas joyas como el número que cuando salió Dragon Ball Super Botón en 1 para Super Nintendo y el 2. Unos números que eran, vamos, si los podéis encontrar por eBay, comprarlos porque me consta que están. Probablemente sea porque también te gustaban esos títulos de los que hablaban y entonces te llame más la atención ese número en concreto, claro, más que otros que a lo mejor hablan de otros títulos que no te interesan. Pero es que, por ejemplo, te hacían un especial de 8 o 10 páginas, que hoy en día hacer un especial de 8 o 10 páginas... Es inviable. Dos páginas en una revista, hoy ya dices, wow, qué pedazo de artículo. Claro, porque lo maquetan también muy bien y tal, entonces da la sensación de que hay mucha información, pero antes... La única revista que hoy por hoy, luego comentaremos, que se pega esos pasos de reportaje es la Retro Gamer, que es también una revista de ahí. Así que nada, si no me tenéis que decir más nada de Superjuegos, pasamos con la siguiente época de revistas, porque ya no es que sigamos con una revista, ya es que marcamos otra época del videojuego, como fue la llegada de los 32 bits. Y con ella, pues, prácticamente el dominio de PlayStation, tanto en el kiosco como en las consolas. Y hay que remarcar, vale, Hobby Consola seguía con su temática y de PlayStation se lanzó un porrón de revistas como era la revista oficial, PSM, PlayStation y invéntese usted ya la coletilla que llevara esa revista porque habían de todas y casi todas tenían en común que eran de muy escasa calidad. Muy buenas intenciones, pero escasa calidad. Yo me quedo, por ejemplo, con Playmania, que llegó en el año 1999 también de la todopoderosa Axel Springer, que es una revista que sigue hoy en día y que mantiene las mismas bases que Hobby Consolas, tanto en maquetación como en buen gusto a la hora de escribir, y que para mí me resulta hasta más cómoda que el resto de revistas del sector, porque te pone tu mercadillo de juegos al precio que están, las recomendaciones, unos análisis que incluso esta revista se permite hacerlos a veces de 3 y 4 páginas, más de lo normal, como a lo mejor Hobby Consolas no tarda más en hacer este tipo de publicaciones. Y es más para el fan acérrimo de Play, porque esta revista siempre viene acompañada de alguna mini guía. ¿Demos? ¿Siguen poniendo demos o no? Demos eran las revistas oficiales, pero es algo que también se está perdiendo un poquito. Ahora con las descargas digitales y demás ya no. Ni trucos, ni demos, ni nada. Ahora todo descarga. Yo le guardo un especial cariño a Playmania, la verdad. Yo pienso que realmente es la mejor revista que ha existido con temática PlayStation. Sí, por todo lo que comentas, muy buenos reportajes. Una revista muy clara, con lo que tú dices, con el mercado, con conocer precios de los juegos, actualidad, reviews, no sé. Yo creo que es la... Y sin duda mucho mejor, a mi juicio, mejor que la oficial, que la revista, revista oficial. Creo que desde un punto de vista más pragmático, más útil, creo que es más provechosa Playmania que, igual en este caso la revista oficial de PlayStation. Que en las revistas oficiales tenemos el tema de que, claro, ellas van atadas a lo que les diga la empresa, entonces sí, tienen que decir todo muy bonito, todo te va a gustar y por ahí no va. Todo te va a gustar, promocionan más los juegos que más les interesa, claro, promocionar. Depende del público que compre esa revista, hablarán más de un título o de otro, porque dicen, si esta revista la compran niños, pues vamos a hablar de Pokémon, en el caso de que sea de Nintendo, vamos a hablar de Pokémon y le damos mucho movimiento para que lo vean los niños, o ponemos a Pokémon en la portada, claro, para que lo compren los niños y así también vendemos más. Uh-huh. Entonces, si no es oficial, a veces, como decís, puede que trabajen mejor, más profundamente y traten mejor en los temas. A mí, con más objetividad. Me gusta mucho Playmania por el hecho de que si yo reviso toda mi juegoteca, a partir de PlayStation 2 sobre todo, bueno, y de la 1 también, casi todas las cajas del juego tendrían alguna mini guía, algo útil. De hecho, yo ya no soy, digamos, consumidor de prensa escrita, pero el último número que compré de Playmania era porque me venía una gran guía del último Mortal Kombat. Y que es la más de práctica para tenerla dentro de la caja del juego. Claro. Y también deberían pegatinas y cosas así, pósters, que siempre está bien. Pero vamos, yo digamos que la última revista que compré fue porque aparecía en la portada de Street Fighter, porque era raro ver otra vez de nuevo a Street Fighter en una portada, entonces dije, la compro. Pero realmente, claro, con el tema de lo digital, que luego también lo abordaremos un poquito, está claro que el papel todavía pierde un poquito. Es más para gente que a lo mejor sea especialista, que le guste más esa prensa y quiera todos los meses sea fiel. Hoy en día, revista escrita en papel físico es más por si quieres guardarte una guía, tenerla, que claro, la vas a utilizar, la vas a seguir, o como tú dices, nostalgia, algún artículo en concreto que te guste mucho, algún título que seas muy seguidor, o cosas de ese estilo. Pero para estar informado no te basta con una revista hoy en día. Además, la mayoría eran todas mensuales, ¿no? O la mayoría. Claro. Antes eran quincenales, si no recuerdo mal. Es que en un mes tú sabes las noticias que hay. Si hay noticias casi a diario, una revista semanal ya estaría, cuando sale, con algunas noticias un poco desfasada. Entonces, en un mes es... No, de hecho ya se han aplicado el cuento y tienen hasta web propia por eso, porque... Claro. Porque es que la necesitan. Ahí informan y luego hacen una recopilación en la revista de lo que han hablado, de las noticias más importantes del mes o algo así. Claro. Bueno, dicho esto, pasamos con una revista muy especial que digamos, tuvo una corta vida, pero que se ha quedado en la memoria de muchos. Bueno, y vamos. La revista que queríamos comentar ahora era Loading, una revista que todos recordaremos por sus contenidos tan, tan bizarros y extraños. Y este sonido viene a cuento, claro, esto es el Here Comes a New Challenger, mítico de las recreativas. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos a alguien en segundo mando? Un nuevo jugador se quiere acercar aquí a hablarnos, a comentarnos algo. Yo creo que será Rafa Valencia. Nuestro amigo Rafa Valencia, que no ha podido estar hoy aquí, le mandamos un saludo. También a Juanjo, que tampoco ha podido estar. Y ha querido acercarse a nosotros y nos ha dejado un audio correo para que comentarnos allá de lo que íbamos a hablar, de la prensa escrita, y nos ha mandado este audio para estar presente con nosotros y estar en compañía. Hola amigos y amigas de MHFM. Soy Rafa Valencia, me hubiera gustado estar con vosotros en directo, pero me ha sido imposible y no quería dejar pasar la oportunidad y dejaros un par de datos que seguro que interesan con el tema que hay hoy sobre la mesa, de cómo el ocio digital se convierte en negocio digital. Primero os quiero hablar de uno de los capítulos más negros de la prensa digital del videojuego en España y me remonto a la salida de Assassin's Creed 1 para consola, en el que la revista Mary Station, que hasta ese día puntuaba con notas exactas y con notas medias, es decir, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, cascó un 9,6 a Assassin's Creed porque se vio obligada / sobornada por Ubisoft para tener una nota superior a 9,5. Los usuarios de la revista se dieron cuenta rápidamente y estalló en llamas el foro y los múltiples blogs. Deciros también que después de puntuar 9,6 a Assassin's Creed 1 en su versión de consola, cuando salió la versión de PC meses más tarde, la puntuaron con un 7,5, el análisis del 9,6 desapareció y el posterior Assassin's Creed 2 fue puntuado con un 8, y yo creo que estaremos de acuerdo todos los que lo hemos jugado que es bastante mejor juego que Assassin's Creed 1 porque añade muchas más cosas y porque están mejor implementadas. El oyente tiene que tener en cuenta que hay mucha gente escribiendo artículos, pero muy poca vive exclusivamente de esto. Simplemente se contentan con tener un juego para hacer una review y, o unos miserables 25 euros por análisis, si los cobras. Y si es una industria en la que se mueve mucho dinero, banners de decenas de miles de euros, puede ser 30.000, puede ser 40.000 euros, y claro, las revistas tienen que compensar esos anuncios que se ven, por ejemplo, en televisión de un Formula One en el que pone el mejor juego de conducción del mundo, Meristation.com. Eso vale un dinero, ya sea en forma de ponle esta nota a mi videojuego o pon este banner en tu revista. Por poner un caso más cercano, que hoy estamos a 22 de noviembre, quedan 8 días para el lanzamiento de Wii U en Europa, y yo tuve la suerte de probarla el viernes pasado, la versión final de Darksiders 2, y es un port, no diré lamentable, pero sí que esperaba algo más, un port con caída de frame rate, es una adaptación que yo esperaba algo más, por ser, como dicen, tres veces superior a una Xbox 360 o una Play 3, y en diversos medios se han dedicado a criticar abiertamente el sistema y tal, ahora que se acerca el lanzamiento y que los banners ocupan casi la totalidad de las webs de ocio digital en España, resulta que ya no hay artículos criticando abiertamente, la consola ya no es tan mala, las cifras ya empiezan a ser mejores, es jugar con ventaja, juegan con el dinero del usuario final porque lo condicionan y no tienen miramiento en ello. Para terminar y para no enrollarme más, quiero agradecer a todos esos blogs, a esas páginas o revistas pequeñas que sí de verdad aman el videojuego por encima de lo que ganen con ello, y a todos esos podcasts que hacen llegar a la gente el videojuego tal y como lo ve un jugador, sin dinero de por medio y sin compañías y sin historias. Un abrazo, muchachos, y espero que os haya servido de algo. Nos vemos pronto. Acordaros, el ocio digital no puede convertirse en negocio digital. Bueno, y tras esta intervención inesperada, entre comillas, del señor Rafa Valencia, el más puestilo arcade, sí, metiéndose en medio sin permiso. Podemos decir que se ha despachado a gusto, ¿eh? Todo lo que sí, ya nos ha dejado a nosotros sin mucho más que decir sobre este hombre, tema. Nos ha aliviado un poquito para que no tengamos, sí, que comentar algunas cosas, pero sí que deberíamos comentar algo de lo que ha comentado, de lo que ha dicho Rafa. Ha dicho que él probó la Wii U, de las pocas personas en España que ha podido probar la Wii U en estas fechas en las que estamos. Y a colisión de lo que decía, en el programa de esta semana de MediStation hablaron de esta consola, porque ellos la han estado probando. Y no se parece nada lo que ha comentado, lo que nos comentó Rafa que ha probado, a lo que nos han, lo que comentan en la revista MediStation. Uno, Rafa dice que tiene caídas de frame rate, que los gráficos no son lo que deberían ser. Y sin embargo, en MediStation dicen que es un maquinón, que es tres veces más potente que PlayStation o que Xbox, que va a tener mucho futuro, que es muy buena. Se excusan un poco los juegos diciendo que son ports y al ser ports de otras plataformas no sale tan bien, pero yo no termino de creerme eso, porque han tenido tiempo a desarrollarlo. Incluso dicen en dicha revista digital, han comentado que los estrenos, no sé si en esta o en otra, creo que sí, que los estrenos que han salido, los juegos que han salido ahora AAA, en la versión de Wii U es la mejor de las tres consolas que han salido. ¿Qué queréis comentar vosotros sobre eso? Bueno, yo es que como no soy muy nintendero de esta última jornada de consola, creo que la parafernalia que lleva Nintendo es más que otra cosa, más que luego que el producto después que se vende, ¿no? Porque Wii es muy revolucionaria, pero luego es una PlayStation 2 potenciada un poquito en, sí, cuanto a la técnica. O sea que realmente creo que con Wii U va a pasar tres cuartos de lo mismo, y encima que aparezca ahora cuando se está terminando la generación casi, y viniendo otra pegando fuerte. Igual no sé yo si la apuesta que ha hecho Nintendo esta vez ha sido muy cogida con pinzas. Yo ya os comenté que la idea es buena. Es el ofrecer a la gente una consola, sobre todo a gente de nuestra edad, mayores de 30 años, que a lo mejor no tienen estas consolas PlayStation 3 o Xbox, porque que sea, o sí las tienen, pero las tienen antiguas. Que te ofrezcan una consola que incluya los AAA que tienen las otras dos compañías, junto con los juegos infantiles de Nintendo, que son super ventas y son casi imprescindibles para los niños. Para gente de nuestra edad que tiene hijos pequeños, yo lo veo una buena idea. Porque lo englobas todo. Pero quizá a destiempo. Pero es tarde. O sea, viene tarde. Y en estas fechas tendría que ser mucho más potente. Claro. Tendrías que intentar competir con las que van a venir después. Porque seguramente el año que viene ya presentarán PlayStation 4 y Xbox 720. Si es tan fácil aplicar la filosofía que aplicaron con Super Nintendo, que salió después que Mega Drive, con lo cual la superaron ampliamente tecnológicamente. Y con GameCube. Tú pones una GameCube al lado de una PlayStation 2. Y es que es mucho más potente que una PlayStation 2. Si Wii es igual de potente que GameCube, un pelín más y le aplicaron el control de movimiento. Sí, para eso, pero gráficamente y en otros aspectos es como una consola de 128. Claro. Podemos decir que es una plataforma tardía. Sí. Y ya está, es la conclusión. Aunque yo no me atrevería tampoco a día de hoy ni a criticar furibundamente la consola, ni tampoco a alabarla, porque es ni siquiera todavía está en el mercado, no sabemos tampoco el potencial real que puede llegar a alcanzar con títulos en un futuro. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que ocurre con, en este caso, PlayStation? Pues, no sé si queréis comentar algo al respecto, pero ellos ya la tendrán. Sí, la han probado. Ellos la han probado, ellos igual pues vienen con algún tipo de, no sé, como premisa previa al respecto a la hora de hacer sus comentarios. No sé si... Es que claro, claro, si comparas a lo mejor la opinión que tenían hace unas semanas. Sí. Y que ahora de repente cambie. Yo creo que las revistas son las que primero tienen acceso a ver toda la información de una consola. A mí lo que no me cuadra es que la gente del programa, que critica muchas veces casi sin pelos en la lengua, porque siempre, o sea, no pueden criticar abiertamente o comentar abiertamente, pero que hace unas semanas dijeran que no le veían bien, que no les gustaba, que era tardía, que no era tan potente como debía ser, o sea, todas esas críticas, que ahora esta semana la alaben. Claro. O que es muy buena realmente. O huele un poco. Porque la han probado y dicen... Ahí es donde queríamos llegar. Una de dos. Entonces... Lo vamos a dejar en el aire, porque nosotros tampoco somos nadie. Es que nosotros lo sabemos. ¿Vosotros qué haríais? Vamos a hablar... Claro, si viene Nintendo y os pone un fajo de billetes sobre la mesa y os dice, tenéis que hablar bien de la consola, ¿qué haríais? ¿Tú qué harías? Yo quiero triunfar, así que yo no voy a decir nada. Si realmente queremos vivir de esto, queremos vivir trabajando en el mundo del videojuego, pues entonces igual cada persona ya dependerá de cada... No sé, de la, a lo mejor no depende de la persona, sino depende de la editorial, de la compañía, de donde tú trabajes. Y entonces tengas que ceñirte a una. Pueden ser muchísimos factores, editorial. Claro. Es que no se sabe. Puede ser la propia actitud de la persona, conseguir un beneficio propio únicamente y un poco amoldarse a lo que le den. O puede ser que una persona tenga la voluntad propia de decir, pues mira, voy a criticar, voy a decir mi propia opinión. Hay muchas salidas, hay muchas cuestiones que se podrían tratar en este aspecto. Yo la conclusión que diría en este caso es que cuando un medio empieza a ser independiente, cuando un medio es independiente y no depende de nadie, normalmente sus críticas son más subjetivas, más abiertas, pueden opinar de lo que quieran. Cuando un medio triunfa y lo compra otro medio superior, pues ya igual se tiene que amoldar a lo que te dice un superior. Entonces, claro, ahí hay un proceso y todo depende pues de lo que depende. En este caso, pues vamos a decir un poco, el dinero, de la pela el bilmetal. O del comercio, ya está. Es que es eso. Depende de cómo esté cada uno, depende de cómo esté la situación. Pues está claro que esto es algo, pero no solo pasa en los videojuegos, pasa en la música. Pasa en todo. Claro. Sí, pues venga. Nada, dicho esto. Bueno, creo que vamos a pasar ahora al temazo, que ya nos va tocando. Y quería presentarlo yo esta semana porque quería dedicárselo a mi amigo Nacho Oliva y también a su compañero Pablo Cermeño de Multiplayer FM, el podcast hermano nuestro de allí de Murcia, que tenemos en los últimos programas cierto tiquitaca entre ellos y yo por Twitter y todo. Y quería enseñarles lo que sí que puedes poner buena música y no ceñirte solo a los éxitos del Billboard, sino puedes buscar musiquita que está muy bien para acompañar. Aquí te dejo con este tema, a ver si me decís después de qué videojuego era. Bueno, Nacho, ¿qué te ha parecido este tema? Ya me lo comentarás por Twitter. Juan, ¿sabes ya de qué juego es o no? A mí me recuerda un poquito al mundo de Zelda, pero no sé si estaré... Pues sí, en concreto es una versión hecha con guitarra eléctrica, de una versión metalera de Zelda, que ha hecho un chico que está en YouTube, que ha hecho varias versiones de juegos tocando con su guitarra, que suenan muy bien. La verdad es que están muy chulos estos temas. La verdad es que sí. Bueno, ¿qué conseguimos? Sí, vamos a continuar por donde nos habíamos quedado con la revista Loading, la que es para muchos la mejor revista que han tenido en sus manos, porque es la más rara y como se suele decir, está hecha para frikis y por frikis, ¿no? De una buena manera. A mí es una palabra que no me gusta, pero en cierto modo entiendo. Es tu favorita, ¿no? Sí. ¿Favorita por qué? Es que la está nombrando así con mucho cariño. ¿Qué mi favorita por qué? Porque hubo una época de los recreativos, por ejemplo, en la que todos jugábamos a ciertos títulos, por ejemplo, como The King of Fighters, que era un título totalmente defenestrado por las revistas, o sea, no hablaban. Y como The King of Fighters, por hablar de Metal Slug y otros arcades que no se nombraban. Mm. Eran títulos que luego tampoco tenían distribución en consola muy, muy amplia, tenían que ser de importación, y entonces solo esta revista les daba margen, y fue, vamos, para los que amamos esa saga, fue el referente, ¿no? La revista fue creada por Sergio Herrera, el famoso Mr. Karate. Es todo un mito dentro del tema del anime y la cultura japonesa. Estuvo 6 años escribiendo en juego y consolas, todas las temáticas estas de lo que venía de Japón y demás, pero como todo eso ya se fue perdiendo un poquito, decidió crear la revista. La revista contaba con la particularidad de que venía siempre acompañada de un CD, que venían pues vídeos, gameplays, aplicaciones, ROMs de algunos juegos que de los que hablaban. Y era diferente, porque todo lo que nos gustaba lo encontrábamos ahí fuera de la comercialidad de otras revistas, ¿no? Entonces, siempre también tenían unas portadas muy llamativas, con dibujos muy, muy... No sé, llamaban mucho la atención, sí. De Final Fantasy, de... Un tanto extraños a veces. Sí, también. Pero, y una maquetación un poquito... Sí, bastante precaria. Un poquito precaria, sí, la verdad es que sí, pero bueno. Pero el contenido lo valía. El contenido lo valía absolutamente todo, la verdad es que sí. Yo llego a considerar esta revista como prácticamente auténticas monografías, es decir, especiales, que puedes tener perfectamente como una colección de la historia del videojuego, prácticamente. Sí, hay que aclarar que cada revista venía con un dossier que analizaba una saga o una compañía o un título en concreto, y eran verdaderas delicias y joyas que hay que tener. Yo me faltan unos cuantos números porque duró duró un año la revista, o sea, unos 12 números, sí. Más tres especiales, dos de ellos legendarios como fueron el Equino Fighters y el de Street Fighter, que yo los conservo. Por supuesto, te iba a preguntarte si tienes el de Street Fighter, vamos. Se te ve el número. No lo dudo. Los conservo como un paño y sufro porque uno de ellos tiene una hoja un poco más alta, un poco desgarrada, pero bueno. Y ya estás buscando el nivel y a ver si sale uno más nuevo, ¿no? Para, claro, y tú, para tener, incluso por si acaso. En encuadernarlo, estoy pensando, o sea que... Pero es una revista que siempre hay que echar mano de ella. A lo mejor dices, hoy no sé qué leerme para antes de dormirme. Pues un articulito de Loading, porque te habla de juegos que realmente... Juegos como Parasite Eve, que no han llegado aquí a España ni siquiera. Y son verdaderas obras maestras. Hay que decir que la revista se fundamentaba sobre todo en una base más puramente nipona. Sí. Porque se hablaba también de música, de cine relacionado. No sé, y era algo novedoso, ¿no? Algo que en la época no se veía, eran títulos que no se trataban para nada, se obviaban en otros gigantes, ¿no? Dentro de la empresa escrita en el videojuego. Era lo que pedíamos mucho, ¿no? Al salirnos un poco de lo normal. No sé si tú recuerdas ese CD que una vez regalaron con la revista, incluían en la revista, que era cuando se comentaba la posibilidad de un SNK contra Capcom. Bueno, eso fue ya como el éxtasis, ¿no? Que a punto de acabar ya el boom de los juegos de lucha, te anuncien eso, era como volverse loco. Comentaron, ¿no?, que incluyeron como una especie de ROM pirata o sí. Falso. Madre mía. Que dio que hablar, ¿eh? En el momento. Pues no le di yo la tabarra a nuestro compañero Juanjo, que hoy no está, que era el que tenía el ordenador por aquella época, yo no tenía, y iba todos los días ahí con el CD, vamos a probar la demo, no sé qué, tal... Que hay que darle las gracias también, porque hoy no ha podido estar con nosotros, pero nos ha preparado un montón de información de todo lo que hemos hablado, con fechas, datos concretos. El pobre ha hecho todo el trabajo de documentación, claro, por nosotros. Y no ha podido estar, así que desde aquí le mandamos un saludo y a ver si lo tenemos pronto de aquí, al que es sin duda el Peter Parker de Carrus, próximamente. Con cámara y todo, ¿no? Sí, con sus reflex ahí por todas partes. Y nada, y volviendo a la revista, decir eso, que era una joya, y el que pueda tener los 12 números... Desde luego tiene algo de valor para vender. Si lo quiere vender, lo puede vender a un precio considerable. Es una pena que desapareciese, la verdad. Era... De todos modos, los que estén interesados, como es una revista que ya pasó y que no le vamos a perjudicar de ninguna manera, decir que se puede conseguir en PDF, por descarga. Yo, de hecho, lo tengo. Y es una delicia. Es una delicia porque todos los números que me faltaron por leer, ahora los estoy revisando. Incluso descubriendo que algún dibujo mío se publicó en ella, que yo no lo sabía. ¿Ah, un dibujo que mandé, de repente me lo encuentro ahí y es una satisfacción. Y yo ya suelto aquí la mesa, que, y además porque vamos un poco faltos de tiempo, de hacer en un futuro un especial sobre esta revista. Porque creo que se menciona mucho en varios programas, pero se merece un homenaje por demarcarse y porque su desaparición fue fundamentalmente, yo creo, por el hecho de que no hablaba de lo que hablaban las demás. Entonces, pese a que tenía su público, siempre iba a ser un público... Minoritario. Claro. Aunque por más que nos pese, seguro que era por esos temas. Y era gente que estaba empezando, como nosotros ahora con la radio. Entonces, claro... Que trabajaban a gusto, lo hacían con corazón. Y hacer una revista es muy difícil, entonces... Sí. Desde aquí le mandamos un saludo a todos los miembros, gente como Evil Ryu, que si no me equivoco también participaban. ¿Evil Ryu estaba participando ahí? Sí, si no recuerdo mal, también gente como... Lo conoceremos pronto, a Evil Ryu. Probablemente el mes que viene. Ojalá lo hubiéramos tenido ahora mismo, pero bueno, no ha sido posible. Pero había gente, yo los conozco más que nada por el seudónimo que dejaban, como Guile, como Soy Snake. Gente que realmente... Luego podían escribir de manera mejor o peor, ¿no? Porque siempre había por ahí alguna errata, siempre se puede encontrar. De hecho, los dos primeros números están un poquito plagados de faltas de ortografía... Sí. Y en general de redacción un tanto agramatical, pero vamos... Pero se les perdona. Se les perdona. Yo les perdono desde aquí. Lo dijo el verbo. Entonces, bueno, Keiko, ¿nombras algún título más así por encima para recordarlos? Ahora mismo os comentaremos que las revistas que existen en el mercado, pues tenemos Edge, GamesTM, que son revistas, digamos, más profesionales, por decirlo así, con un léxico más complicado, una forma de hablar ya más rebuscada. Que quizás sea la evolución del periodismo de videojuegos, ¿no? Llegar ya a hablar como un periodista tiene que hablar. A ver, si estamos hablando de periodismo y especializado, claro. Tienen que regirse por las bases del periodismo. Obviamente. Tiene que verse un nivel profesional. Claro. Quizás es verdad que a veces utilizan algunas analogías, algunos chistes, que son porque son conocedores de videojuegos muy, muy antiguos, de antes de consola, que a lo mejor realmente los que sabemos mucho, pero no tanto... podemos perdernos ahí, ¿no? Pero aún así son revistas que merece la pena, son algo caras. Eso iba a comentar, que tienen precios realmente abusivos, porque sí. Yo pagar por una revista 8 o 10 euros ya te puede durar hoy en día, ¿no? Ejemplo, Retro Gamer, discutible, la verdad. Retro Gamer vale sobre estas cifras, y, pero es una revista que la tienes y te merece la pena, pero a largo plazo. Así que nada, dicho esto, hablaremos de estas revistas y de otras plataformas más adelante, y vamos a dar por finalizado el programa de hoy, no sin antes de nuevo dar las gracias a Rafa Valencia y a Juanjo Soriano por su participación. Y despidiéndome del equipo, David Bernal, la semana que viene, ¿qué tenemos por aquí? La semana que viene vamos a hacer un resumen, una review de los salones del manga que hemos tenido recientemente. El de Murcia, semana pasada. Sí. El de Valencia, es este fin de semana, ¿no? Sí, vamos a intentar, a ver si vamos acreditados y a cubrir la noticia. Sí, lo comentaremos más ampliamente. Y me despido de mi otro contertulio, Juan Vela. La semana que viene te tendremos por aquí. Por supuesto, nada, muchas gracias. Y esperemos que la semana que viene cunda también. Tengamos un buen programa y nada. Pues nada, esperamos que os haya gustado este especial de prensa. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Chao.